habla de la basura, no quiere hablar de limpieza ni del orden de la pieza, que tan poquito te dura manteniendo la cordura. Pa' no gritar del enojo, pide que tengamos ojo y actuemos con ligereza, pues la tierra y sus bellezas muy pronto serán despojo. Muy triste decía mi abuela que somos para el medio ambiente un virus, un accidente, una carie en una muela. Y por más que esto nos duela, son verdades estos dichos, pues no existe ni un gualicho que tanto daño remiende. Y de nosotros depende lo verde, el agua y los bichos. Llevar uno necesita el bolso de los mandados cuando va al supermercado, para evitar las bolsitas que, aunque son tan modositas, contaminan, que da miedo, demorando sin sosiego el tiempo de degradado. Y si animales confiados las comen, se van al cielo. Separa debidamente el material desechado, recicla, reutilízalo, hacelo conscientemente. Descarta completamente el concepto descartable, somos todos responsables. No tan solo es el gobierno de evitar que sean infiernos el mar, los cerros y el valle. Ya va cerrando su historia esta milonga que piensa que de la buena conciencia depende nuestra victoria. Si perdura en tu memoria este consejo brindado, cuando el tiempo haya pasado, tus nietos tendrán la herencia del amor y la paciencia y un mundo mejor cuidado.